ya ves, ¿de qué sirvió que me aliviaras el sufrimiento si hoy me dices que te vas? Me hubieras dejado seguir mi escabroso camino, ¿para qué me ayudaste si al final fue lo mismo? Estoy arrepentido de quererte y de entregarte en cada beso el corazón. Ahora me queda tener que aguantar otra herida, esta es la despedida. Basta nunca mi amor, este es el final, aquí termina todo. Tú sabes que te adoro, pero ya es por demás y no te deseo mal. Pero ya nunca regreses, porque no te mereces que algún día te perdone lo que hoy me haces llorar. ¿Por qué en lugar de salvarme no me diste el tiro de gracia? ¿Por qué me aliviaste si hoy me dejas que me hunda solo en mi desgracia? Estoy arrepentido de quererte y de entregarte en cada beso el corazón. Ahora te queda tener que aguantar otra herida, esta es la despedida. Hasta nunca mi amor, este es el final, aquí termina todo. Tú sabes que te adoro, pero ya es por demás y no te deseo mal. Pero ya nunca regreses, porque no te mereces.